Vamos a orar, por favor. Gracias, nuestro Padre, por todo lo que nos das cada día de la semana, cada día de nuestra vida. Sabemos que hemos sido herederos y hemos sido adoptados, y junto con ello hemos sido bendecidos. Tu palabra dice que en lugares celestiales, y todo esto en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias por ello. Y también hemos recibido, nuestro Dios, bendiciones sobre esta tierra, bendiciones económicas. Durante la semana nos has alimentado hasta saciarnos, has dado un techo, vestido, has sobreabundado nuestras vidas, Dios. Tus promesas han sido firmes, fieles y verdaderas. Y tú preparaste este día, nuestro Padre, para que te alabemos por todo ello, por cuanto tú eres. Queremos glorificarte, bendecir tu nombre a través de cánticos, exponiendo y escuchando tu palabra, Padre. En Cristo Jesús, Padre, pido ayuda, que tu Espíritu me guíe y que pueda ser bíblico completamente, escritural, que pueda exponer tu palabra y no la mía, tu palabra y no la del hombre, porque tu palabra es para vida eterna, tu palabra es alimento espiritual, pan de vida eterna, y las palabras del hombre son efímeras y pasajeras. Por eso acudimos en ayuda, sabiendo nuestras debilidades e incapacidades, reconociendo una total y absoluta dependencia para contigo, nuestro Dios. De igual manera, en Cristo Jesús, pedimos que ilumines la mente de cada oyente de tu pueblo para que pueda ser edificado, para que salga de aquí, de este lugar, con tu palabra, con sabiduría, y pueda practicarla y pueda vivir esa vida cristiana allá afuera, y todo ello te glorifique, nuestro Dios. También reconocemos que somos malos oidores, oidores olvidadizos muchas de las veces, que los afanes de este mundo, los afanes diarios, el mundo moderno, no interfiera en tus planes, que tu Espíritu aplique tu palabra y dé vida eterna, que es nuestro deseo y por lo cual predicamos, pero sin tu bendición esto es en vano, Padre. Todo ello te lo pedimos en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo. Amén. Seguimos viendo la Divina Providencia, capítulo 5, parte 2. La Divina Providencia, capítulo 5, parte 2, es la Confesión de Fe de Londres de 1689. Este capítulo 5 tiene 7 párrafos que son 7 puntos que están aquí en el pizarrón, 7 puntos. El primero ya lo vimos hace 2 semanas cuando yo estuve. Este ya lo vimos, la providencia de Dios en su creación. Y a manera de introducción, a manera de introducir el tema, vamos a recapitular un poco. Vamos a recapitular para aquellos que no estuvieron presentes en aquella ocasión y también para que nosotros recordemos un poco de lo que vimos. Vimos el punto número 1, la providencia de Dios en su creación. El Dios creador sostiene, dirige, dice la confesión. El Dios creador sostiene, dirige, dispone y gobierna todo lo que creó por su sabia y santa providencia. Dios todo lo decretó para que se cumpliera. Cada cosa que decretó, eso acontece. Y para eso es su providencia. Todo lo que Él creó, todo lo que decretó, Él lo cumple ejecutando su providencia. Capítulo 5 de la confesión. Capítulo 1, las escrituras santas. Capítulo 2, Dios trino. Capítulo 3, decreto. Capítulo 4, vimos creación. Capítulo 5, vemos la providencia. Esto es lo que llamamos hasta el día de hoy. Van en orden lógico, en orden progresivo. Primero conocimos qué dice la palabra de Dios. ¿Quién es Dios y cómo es Dios? En segundo lugar vimos que el Dios que dice la Escritura es un Dios trino. Un solo Dios, una esencia, tres personas. Tres formas de administración del mismo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En tercer lugar vimos que la Escritura nos dice que el Dios trino decretó antes de la fundación del mundo. Él hizo sus decretos, Él determinó las cosas, todo lo que iba a acontecer en esta tierra durante toda la historia. La Escritura nos dice que Dios decretó y que porque decretó, creó. ¿Qué creó Dios? Todo lo que se propuso, todo su plan, todo su propósito, todos sus designios. Eso es lo que decretó Dios, eso es lo que creó Dios. ¿Y para qué llega la providencia de Dios, este atributo? Para ejecutar todos sus decretos que el Dios trino escribió en su escritura, o plasmó en su escritura. ¿Dónde? En la creación. La providencia ejecuta los decretos de Dios. La providencia, el decreto de Dios es en la eternidad pasada. La providencia es ¿cuándo? ¿Cuándo es la providencia? ¿Dónde? No, la providencia es en la actualidad, en la historia, es en la historia de cada uno de nosotros. El decreto es en la eternidad pasada. Dios decreta, crea al mundo animal, vegetal, animales marinos, desde el campo, sol, luna, estrellas, lluvia, todo. Y con la providencia cuida, dispone, dirige y gobierna toda su creación. El decreto es en la eternidad pasada, la providencia es en la historia. La providencia es lo que hizo que cada uno de nosotros estuviéramos en este lugar, estemos en este lugar. La providencia. Dios ejecuta toda su voluntad, todo lo que plasmó en la escritura, en su decreto, en la historia. Decretó que yo naciera en 1984, el 28 de mayo, en cierta familia, en cierta colonia, y no en otra. Así lo decretó. Permitió que yo anduviera en mis caminos, en mis pecados, en mi necedad, y que al tiempo, a su tiempo, Él me trajera y me llamara para creer en el Evangelio, para arrepentirme y creer. Eso es la providencia de Dios. Es maravilloso conocer la providencia de Dios. Vamos a ver, bueno, antes de avanzar, parte de la providencia de Dios es preservar. Parte de la providencia de Dios es preservar. También vimos este punto. También vimos este punto. Dios preserva todas las cosas que hizo. También les mantiene sus propiedades originales. Siempre el agua que Dios creó, siempre sigue siendo agua. Es el elemento del agua. Tiene tres estados, por supuesto: líquido, sólido, gaseoso. Anda por todos lados, anda en el mar, en los lagos, pero el agua que Dios creó, ese elemento, sigue siendo siempre agua. La hierba siempre sigue siendo hierba. O sea, los elementos con que Dios los creó siguen siendo. Esto descarta el evolucionismo por completo. A menos que se conjuguen, a menos que se junten dos elementos como, por ejemplo, un árbol, una madera con fuego, hace cenizas, pero sigue siendo lo mismo. Pero fuera de ahí, durante la historia no se ha visto ninguna evolución. El agua sigue siendo agua. ¿Y esto por qué? Porque Dios lo preserva. Dios todo lo crea con un fin. El agua tiene un fin, una finalidad para su creación. El fuego tiene una finalidad para su creación y por eso es que no cambia, porque Dios lo preserva. Lo segundo que vimos es que en la preservación, todas las cosas inanimadas, todas las cosas inanimadas de su creación, Él las controla. Él controla el relámpago, los granizos, nieve, viento, lluvia, hace salir el sol sobre malos y buenos. Todo esto lo hace Dios por medio de su providencia. Todas las cosas inanimadas y las que ustedes se puedan imaginar. El mundo animal también lo controla Dios. Dios da de comer a los animales, dice la Escritura. Dios da de comer a las aves del cielo. Y ningún gorrión, dice la Escritura, cae a tierra sin la voluntad de Dios. Dios controla, dirige, dispone del mundo animal. En tercer lugar, yo vi acontecimientos al azar, que parecen al azar o que parecen por casualidad o suerte. También Dios los controla. Desde nuestra perspectiva humana, la suerte o el azar son casualidades, son algo que toca. Pero desde la perspectiva de Proverbios 16:33, dice que el resultado es de Dios, finalmente. No existen casualidades, no hay ninguna casualidad de que estemos aquí, o tuvimos suerte de haber conocido a la amiga. No. Dios en su providencia nos trajo a cada uno de nosotros. Lo cuarto, que Dios gobierna los asuntos de las naciones. Dios engrandece a naciones, Dios destruye a naciones, Dios prospera a naciones, Dios dispersa a naciones y Dios hace a los reyes y quita a los reyes. Él determina el tiempo de existencia de cada lugar y de cada nación. Así es Dios en su providencia. Determina, según Hechos 17:26 y 14:16, cuánto va a durar una nación. Voy un poquito rápido porque nada más es un recuerdo. Todos los aspectos de nuestra vida, Dios controla todos los aspectos de nuestras vidas. El control de Dios a nuestras vidas alcanza cada área de nosotros. Dios, danos el pan diario. ¿Y cada cuándo se lo tenemos que pedir? Diario. ¿Pero quién lo controla? Él. Para que llegue el pan a nuestros hogares, Él tuvo que darnos vida, tuvo que darnos un mundo, tuvo que darnos un mundo lleno de trigo, de tierra para sembrar, tuvo que darnos fuerzas para trabajar. Dios utiliza medios, como vamos a ver más adelante, ¿dónde está? Dios utiliza medios. Pero sin embargo, el pan llega a nuestros hogares. Aun cuando no trabajemos, cuando estamos en escasez, el pan diario llega ahí. David dijo, he sido joven, ahora soy viejo y no he visto justo que mendigue pan. Y en la experiencia de cada uno de nosotros podemos también dar testimonio de que Dios no nos ha dejado sin comer. Dios nos ha dejado sin comer. Y de verdad, como yo oraba, nos da en abundancia. Nos da en abundancia. Entonces, Dios controla todos los aspectos de nuestra vida, nuestro alimento diario, nuestros días en este mundo, según Job. Dios tiene contado nuestros días. La responsabilidad de nosotros es cuidarnos, ser diligentes con el cuerpo que Dios nos dio, alimentarlo de una manera correcta con el pan que Él nos da, no ser golosos, no ser negligentes con nuestro cuerpo, pero aún así vamos a morir. Por más ejercicio y actividad física que hagamos, vamos a morir. ¿Cuándo? Al tiempo de Dios. Dios trazó los días. Incluso de Jeremías, aún no nacía, ya lo tenía destinado para servirle. También, un caso moderno, un punto moderno, un área moderna es el éxito y el fracaso. El mundo piensa que provienen de cada uno de ellos, de los exitosos. Pero dice Dios, dice Salmo 75, 6 y 7, Salmo 75, 6 y 7, que el éxito y el fracaso vienen únicamente de Dios. Otro aspecto que gobierna Dios, dirige, son los talentos y capacidades de la iglesia. Cada uno de nosotros tiene talentos, tiene capacidades, según 1 Corintios 4:7, y Él nos lo da. ¿De qué tienes para que te gloríes? Todo se nos ha sido dado por Dios. Incluso Dios pone el querer en nosotros para poder hacerlo. Él pone el querer en nosotros para poder realizarlo. Finalmente, yo terminé este punto con una aclaración que es un equilibrio, que no debemos ser fatalistas. Si Dios controla todos los asuntos de mi vida, todas las áreas de mi vida, ¿dónde entro en mi responsabilidad? ¿Dónde entra mi esfuerzo en todo ello? Dios pide y demanda que hagamos y obedezcamos su palabra, que caminemos en este mundo, que trabajemos. Dice la palabra, incluso el que no trabaje, que no coma, el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, así lo dice. Nuestra labor, nuestra responsabilidad es trabajar diligentemente. Nunca se nos ha dicho que dejemos todo el trabajo y que nos dedicamos únicamente a servirle al Señor. A nadie se nos ha dicho eso. Llegará un día, tal vez nos lo diga algunos de nosotros, pero esto no nos lo ha dicho. Tenemos que trabajar en este mundo, así como en la obra del Señor. Punto número dos. Causas primarias y causas secundarias. Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2. Versículos 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Déjenme darle la lectura a la confesión para que vean por qué escribí este punto. Dice la confesión en el párrafo 2, aunque con respecto a la presencia y decreto de Dios, causa primera, todas las cosas sucederán inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre por suerte o fuera de la esfera de su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias, sea necesaria, libre o contingentemente. Quiero aclarar, cuando usted compra una confesión, un catecismo, tenga cautela porque es muy complicado. Recordemos que fue escrita en el 1600, donde era puro puritano, puro hermano estudiado, letreado, informado de la palabra de Dios, con otro vocabulario, no eran posmodernos, ni siquiera modernos todavía. Entonces cuando leemos decimos, que alguien me ayude. Y luego uno, en mi experiencia, lo que estoy estudiando, va uno a los comentarios de los catecismos y no crean que ayudan tanto. No, o sea, está difícil. Bueno, vamos a explicarlo. Aunque con respecto a la presencia de Dios, acuérdense que es un atributo, presencia de Dios y decreto de Dios, causas primarias, dice. Punto número dos, causas primarias. ¿Cuáles son las causas primarias? La presencia y el decreto de Dios. Anoten ahí, por favor. Y encontramos una buena definición aquí, en el versículo 23 de Hechos, el capítulo que estamos viendo. Atentos en esto, esta es una buena interpretación del apóstol, es una buena idea de lo que es la presciencia. Dice, a este Jesucristo entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto es presciencia. No solamente es preconocer, no solamente es presaber, prognosis, sino proginosco. ¿Qué quiere decir? Que Dios determinó de antemano todas las cosas porque ya lo conocía. Porque se cree, la idea general es que Dios decretó porque vio. No, porque Él lo determinó. Jesucristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahora dice, causa primera, las causas secundarias, ¿cuáles son? Sucederán todas las cosas inmutable e infaliblemente. Todo lo que Dios conoció y previó sucederá inmutablemente e infaliblemente por su providencia. Sin embargo, por la misma providencia las ha ordenado de tal manera que sucederá conforme a la naturaleza de las causas secundarias. Las causas secundarias las encontramos en el versículo 22. Esta es la providencia de Dios. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Las causas secundarias son el asesinato de Jesús. Eso fue, como yo decía hace rato, eso fue en el tiempo, la muerte de Cristo. Las causas primarias y causas secundarias. Causa primaria fue el determinado consejo de Dios. La causa secundaria fueron Poncio Pilato. Y como dice ahí, la casa de Israel. Causas primarias, decreto de Dios. Causas secundarias, lo que hace el hombre. Ese es el segundo punto que dice la confesión. Y dice al último, causa secundaria sea necesaria, libre o contingentemente. O sea que nada ocurre por suerte o por azar, como ya lo veíamos, sino por contingencias o necesariamente. En este versículo 22 y 23 que leemos, que varones israelitas, oigan estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, ustedes lo entregaron con sus manos inicuas. ¿Era necesario que pasara esto? Era necesario. De no haberlo crucificado, no habría remisión de pecados. Era necesario y fue una contingencia. Libertad, lo hicieron ellos forzados. ¿Acaso Dios cedó a estas personas, los durmió y les dijo en una forma de hipnosis, vayan y háganlo? No, lo hicieron libremente, lo hicieron de su voluntad perversa. Entonces a eso se refiere el segundo punto. Hay causas primarias y causas secundarias. La causa primaria, para que se entienda un poquito mejor el punto, la causa primaria, Dios decretó y determinó que tú fueras salvo. ¿O que tú? ¿Cuáles son las causas secundarias? ¿Quién te habló de la palabra? Los problemas. Yo vine a Cristo porque yo me di cuenta que en mi vida, cuando yo la quise caminar con mis ideas, yo no pude. Todo me iba mal. Siempre sea puras necesidades y puras tonterías. Hasta que tuve que reconocer que ocupaba de Dios y que tenía que adorarle, porque eso dice su palabra. Alguien me predicó. Aquella compañera de la escuela que yo pensé que nunca más vería, ni siquiera la reconocía yo, ella me reconoció a mí y me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Quién serás? Pues ese día que yo estaba afligido y triste, llegó esa persona y me predicó de Cristo. Esa es la causa secundaria, para que se entienda mejor este punto. Punto número 3. Dios hace uso de medios en su providencia. Dios hace uso de medios en su providencia. Y dice la confesión, Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios a pesar de estos. Dice, hace uso de medios, establece. A pesar de esto, dice la confesión, Él es libre para obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos según le plazca. Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios para un fin determinado. ¿Cuál es el fin determinado? Su glorificación. Cada capítulo que vemos de la confesión, cada página que abrimos de las escrituras, es para glorificar a Dios. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, no para nosotros. Que cuando tratamos de glorificar a Dios, nosotros salimos beneficiados. Porque a las cosas, dice Romanos 8:28, como lo veremos, todas las cosas ayudan a bien a todos los hijos de Dios. Entonces, en lo que nosotros buscamos glorificar a Dios, obedecer a Dios, que Dios sea exaltado, nosotros somos beneficiados en este mundo. Pero Dios hace uso de medios. No pretendamos que Dios haga resultados o que tenga un fin sin medios. No existe eso. Dios tiene que hacer uso de medios. Por ejemplo, ¿cuál es el medio del trabajo? Más bien de la ganancia. El trabajo. ¿Cómo podemos llegar al cielo? Reconociendo a Jesucristo, pero caminando en santidad, caminando por el camino estrecho. Los medios para la salvación son la fe y el arrepentimiento. No hay otro. Los medios para la salvación son el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. También, por ejemplo, este capítulo, este párrafo nos habla de los milagros de Dios, que Dios ha obrado en la vida de los hombres, de los creyentes, ha obrado aún pasando por los medios, sobre los medios, como a él le plazca, dice. Por ejemplo, los medios para que nuestros hijos sean convertidos, es instruirles en el Evangelio, es predicarles la palabra, enseñarles su ley. No pretendamos que ellos lleguen a creer sin que le prediquemos la palabra de Dios y sin que les demos el ejemplo de la palabra de Dios, un ejemplo vivo. ¿Cómo queremos que alguien sea salvo? Orando por él, predicándole la palabra. Pero, por ejemplo, Dios usa medios para cumplir un fin, pero, por ejemplo, dice la confesión, también pasa sobre ellos. Punto número uno, el nacimiento virginal de Cristo. Ahí fue un hecho sobrenatural, milagroso. Según Dios estableció que para que nazca un bebé tiene que ser hombre y mujer. El esperma en el óvulo. En el caso de Cristo no hubo esperma. Dios pasó por encima de los medios con un propósito, con un fin. Segundo lugar, el nacimiento de Isaac, ¿cómo se logró? Siendo Abraham y Sara ya viejos. Y un añadido ahí es que Sara era estéril. De hecho, leyendo Génesis, haciendo una lectura cuidadosa, me encontré, bueno, esto no es secreto, pero me encontré con que Sara era estéril, Rebeca, todas eran estériles, toda la línea descendente, no solamente Sara, todas las hijas, la esposa de Abraham, Isaac y Jacob eran estériles. Y Dios hizo, obró milagros ahí. Entonces la confesión, en la providencia de Dios, Dios utiliza de medios, indudable, pero a pesar de los medios, Dios es libre, nada le puede atar, Él puede obrar sobre ellos según le plazca. Entonces, también es una esperanza para nosotros. Hay cosas que le hemos pedido a Dios y que las damos por sentado. No va a poder. No se va a poder. Estamos perdidos en este caso. Está enceguecida esta persona. Está endurecida. No puede pasar nada. ¿Por qué? Porque estamos viendo a lo humano. Estamos viendo nada más a la persona. Pero Dios obra milagros. Cada uno de nosotros somos un milagro viviente. Ninguno de nosotros quería. Todos estábamos endurecidos. Y Dios al tiempo nos trajo, a muchos desde la primera, a otros como yo nos trajo arrastrando porque éramos unos necios. Y seguimos siendo. Y Dios nos ama y nos perdona. En tercer lugar, la zarza no se consumía. Ustedes recuerdan en el Éxodo, el fuego estaba y no se consumía. Se supone que si una zarza está ardiendo, una casa está quemada, se consume. Pero la zarza no estaba ardiendo, no se consumía. En cuarto lugar, el horno, según Daniel 3.27, el horno que quemó a los, no quemó a los siervos de Daniel. Se asomó el rey, ¿verdad? Dijo, pues veo cuatro personas, cuatro seres vivientes. ¿Cuántos se había metido? Tres, ¿no? Si no mal recuerdo. ¿Cuál era el cuarto? Dios mismo ahí con ellos. Entonces, Dios puede obrar en contra de los medios. Dios es libre para obrar en contra de los medios. Vamos al punto número 4. Dice el punto número 4, la divina providencia se extiende hasta la primera caída y a todos los otros pecados. Hechos 2, 22 y 23, los que ya leímos. Varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros, entre ustedes, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él, como vosotros mismos sabemos y vimos. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos crucificándole. La providencia, la divina providencia se extiende hasta la primera caída. O sea, si Dios sabía que iba a existir la primera caída. Dios sabía o no sabía que iba a existir la primera caída. Si no, el texto hubiera cambiado. No diría que Jesucristo fue entregado por el determinado consejo de Dios. Hubiera dicho, no, Dios lo envió y ustedes lo mataron, eso no estaba en el plan de Dios. Dios no esperó que ustedes hicieran eso con su hijo. No, ya estaba planeado. Dios sabía que iba a ocurrir la primera caída. Dios sabía, porque Él tiene presciencia y Él tiene poder y sabiduría. Pero no solamente la primera caída, todos los otros pecados de los hombres, cada pecado de los hombres. Dice, lo primero que afirma la confesión es que Dios es todopoderoso y en su sabiduría santa, que es tanta, Él sabía, pero hay un problema. Aquí dice la confesión, miren, el todopoderoso Dios, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia de tal manera que su propósito soberano se extiende hasta aún a la primera caída y a todos los otros aspectos y pecados de los ángeles y de los hombres. Pero vean lo que dice, y esto no solo por un mero permiso, sino que él sabía y poderosamente lo limita, ordena y gobierna. En varias formas, las acciones pecaminosas, de tal manera que éstas llevan a cabo sus designios santos, pero de tal modo que lo pecaminoso procede solamente de la criatura y no de Dios, establece este punto, quien es justísimo y santísimo, y por eso no es ni puede ser el autor del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Dios Todopoderoso, en su toda sabiduría, bondad infinita, y en su providencia, permitió que pasara la segunda caída. La providencia de Dios se extiende hasta los pecados de los hombres. Pero hay una palabra bien, bien clave aquí, que dice Romanos 8, versículo, vayan para allá por favor, alguien que lo lea, Romanos 11, 32. Hay una palabra clave aquí. ¿Quién lo tiene? Por favor. Dice, porque Dios efectúa a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Síguele hasta el 34, por favor. Oportunidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Ya, gracias. La sabiduría de Dios es insondable, es grandísima y es inescrutable. ¿Quién entendió sus juicios? Es importante en este punto, párrafo número 4 de la confesión, es importante entender esto. Tenemos que hacer una lectura cuidadosa de este punto de la confesión, este párrafo 4, y del tema del pecado. El pecado es un misterio y es un tema sumamente extenso, pero aquí dice la confesión que la providencia de Dios se extiende. ¿Por qué? Porque dice la confesión, Dios no solamente dio un mero permiso. Así dice. Yo muchas de las veces mi mente humana piensa así. Sí, bueno, pues es que Dios se cruzó de brazos, ¿no? Dios, antes de que fundara esta tierra, como tiene todo el poder y todo el conocimiento y todo lo puede ver desde antes de que creara, Él sabía que iban a pecar. Entonces Dios nada más se cruzó de manos, dijo, como una especie de, pues ya que. Y la confesión dice, y esto, los pecados de los hombres, de los ángeles y la primera caída, esto no solo por un mero permiso, sino que Él sabía y poderosamente limita, ordena y gobierna en varias formas las acciones pecaminosas de los hombres, de tal manera que éstas llevan a cabo sus designios santos. Si Dios ordenó muchas de estas cosas, se limitó, gobernó. Aquí es donde entra el equilibrio y tenemos que ser bien cuidadosos con esto. Por un lado, no podemos ver a Dios como un simple espectador, cruzado de brazos. No, perdóneme, creación mía, perdóneme, iglesia, la verdad es que salió de mis manos. Salió de mis manos todo, no, yo no pensé que pues iba a ser tan desastrosa la caída, o sea, no. No debemos de verlo así. Por otro lado, la confesión también nos dice, todo lo ordenó, lo gobernó, lo limitó, o sea, autorizó, acomodó los pecados de los hombres, pero aclara, de tal modo que lo pecaminoso procede solo de la criatura y no de Dios. Se va para este lado la confesión. Dice, no vayan a creer que es impotente, pero no vayan a creer que Dios es el... Dios no es el, no van a creer que Dios es el creador del pecado. Ahí existe una tensión y ahí se encuentra el misterio. Ahí está la tensión entre esas dos cosas. Ahí está el misterio del pecado. ¿Cómo le hace Dios? ¿Cómo le hace Dios? El apóstol Pablo, vuelvo a leer, Karen, por favor, no lo dice. Sí. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Con profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Con quién fue su consejero? Si el apóstol Pablo fue al tercer cielo, regresó, escribió todo el Nuevo Testamento y no sabe tampoco nosotros. O sea, Esto es lo que nos descansa. Por eso me río, por eso hago este énfasis, por eso descansamos. Si el apóstol Pablo, que fue al tercer cielo, que escribió todo el Nuevo Testamento, por así decirlo, no entiende esto, ¿quién entenderá los juicios de Dios? Nadie. Yo he dicho en varias ocasiones, sí, don Jesús, yo le he dicho en varias ocasiones, porque lo he estudiado, cuando la Biblia calla, ¿qué hace el creyente? Calla. Cuando la Biblia es silente, el hombre debe de ser silente. Muchas de las herejías y muchos de los desastres de la iglesia ha sido querer interpretar lo que el apóstol Pablo no quiso interpretar. Muchos quieren interpretar por qué Dios amó a Jacob y a Esaú aborreció. O sea, quieren entender eso. Quieren entender todo de la Trinidad y no se puede. ¿Por qué? Yo aquí puse unos puntos de los por qué no podemos entender esto. ¿Por qué? Porque Dios no tiene límites en ningún sentido. En todos sus atributos Él no está limitado. Él tiene un poder infinito. Nosotros no lo tenemos. No tenemos ni poder adquisitivo. No podemos sanarnos por más dinero que tengamos. Dios tiene un poder infinito. Dios tiene sabiduría infinita. Yo no puedo llevar a cabo mis planes de 3 meses porque no los sé planear. Dios tiene sabiduría infinita. ¿Acaso no dice la Escritura que sus pensamientos son mayores que los nuestros? ¿Acaso no le dijo a Dios, ¿quién me dio consejo? Dios le dijo a Job, ¿quién me dio consejo para crear? ¿Quién me dijo dónde le pusiera yo límites al mar? ¿Quién me dijo a mí dónde delimitar la habitación de esta tierra? Los pensamientos de nuestros y los de Dios son distintos. El problema es cuando queremos entender la mente de Dios, ahí radica el problema. Nuestra mente siempre es posmoderna. Nuestra mente está conforme a nuestro contexto, conforme a nuestra cultura, y es psicológica, es pedagógica nuestra mente. Entiende las cosas tangibles, entiende las cosas que podemos, el empirismo, lo que podemos ver, es por eso el ateísmo. Pero nuestros pensamientos y los de Dios son distintos. ¿Tú tienes límites? Claro que tenemos un montón de límites. Tenemos hasta semáforos y tantas cosas de límites. Dios no tiene ningún límite. En segundo lugar, yo ponía aquí otra limitación que tenemos, es la caída universal, la caída en Adán y Eva. Esta caída, la imagen de Dios, la semejanza de Dios está distorsionada en el hombre. Y aún el creyente con la mente regenerada sigue con un remanente de pecado. Cuando el hombre cae, es afectada su mente, su corazón, su voluntad. Todo el ser del hombre, cuando cae Adán y Eva, es afectado. Es por eso que no podemos razonar coherentemente muchas de las veces, o la mayoría de las veces, y no podemos contender con Dios. Estamos limitados en tiempo y espacios. Nadie puede vivir, según la Biblia, según Génesis, más de 120 años. Así dijo. Ya no vivirá el hombre más de 120 años. No podemos vivir. Digo, esto es un aproximado, o sea, tal vez quien lo diga, no sé, pero nadie vive más de 100 años. Entonces, pues no podemos saber. Lo que sabemos de la confesión, lo que sabemos de la historia, lo que sabemos es por la Biblia, por la literatura, por lo que dejaron, por la historia. La Biblia es un libro histórico también. No, nadie estuvo en el 1600, en el 1800 y en la actualidad. Estamos limitados en tiempo. Ahorita la edad promedio del hombre, ¿qué son? Díganme ustedes, ¿son 60, 70, 80 cuando mucho? ¿60? Los que estudian bien la materia, los hermanos que se dedican a estudiar esto, 60 años dicen. Entonces a mí, ese dato que me das, me dice que todavía me quedan como 40. Gracias a Dios. Pero son como 60 años, o sea, más o menos, tomando el balance. Son como 60. En 60 años, ¿qué? ¿Y el espacio? ¿A dónde podemos llegar? ¿A la luna? Pues es casi imposible la luna. El hombre es tan soñador que ella quería poner una pizzería en la luna, ¿saben ustedes? Esto es una realidad. Querían poner una pizzería en la luna. ¿Qué tiene que ver esto con todo? O sea, que Dios delimitó los límites de la habitación del hombre. Es por eso que cuando el hombre sale de la tierra, los elementos cambian. Si Dios hubiera querido que el hombre llegara hasta quién sabe dónde, hubiera dejado la ley de gravedad que tiene la tierra, hubiera dejado los elementos como el oxígeno, como el agua, como todo lo demás. Y así el hombre podría decir, pues vámonos a recorrer 500 años a ver dónde llegamos en un cohete. No, apenas llegan aquí a frente y ya se andan regresando porque no puede. Bueno, estos límites no los tiene Dios. Dios no está limitado para Dios. Escuchen ustedes, no tiene tiempo. Cuando pensemos en Dios, pensemos que Él no tiene tiempo como nosotros lo tenemos, como un calendario. Él no está limitado a eso, ni al espacio. Él es infinito, Él es eterno. Entonces, ese es el punto. Vamos avanzando. Punto número 5. En la providencia, el fin justifica los medios. Romanos 8:28. Alguien que lo vea, por favor. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Gracias. Dice la confesión en el párrafo 5. El todo sabio, justo y benigno Dios, a menudo deja por algún tiempo a sus hijos en las tentaciones multiformes y en la corrupción de sus propios corazones, a fin de corregirles de sus pecados anteriores, para cubrirles la fuerza oculta de la corrupción, para descubrirles la fuerza oculta de su corrupción, para humillarlos y para infundir en ellos el sentimiento de una dependencia más íntima y constante de Él para su apoyo, y para hacerles más vigilantes contra todas las ocasiones futuras del pecado, y para otros muchos fines santos y justos. Y al último dice, su santo y justo propósito es obrado de tal forma que todo lo que ocurre a sus elegidos es según sus designios, para su gloria y para el bien de los creyentes. Esto dice la confesión, y así le puse ya al punto. En la providencia de Dios, el fin justifica los medios. Voy a dar una explicación de ello. Dice, Dios a menudo deja por algún tiempo a sus hijos. Es lo primero que nos dice la confesión. Ojo con esto. Es bien importante esta información. Dios a menudo deja por algún tiempo a sus hijos en las tentaciones de todo tipo. Y sobre las, pues sobre todo, o sea, sobre cada quien las que prefiere. Hay tentaciones que Él prefiere, que yo no prefiero y que nada no prefiere. O sea, Dios deja a menudo al creyente un tiempo de tentación de todo tipo. En segundo lugar, dice, deja que su hijo ande por un tiempo en las corrupciones de su corazón. La pregunta es, ¿por qué hace esto Dios? Ya lo leí, a ver si están atentos. ¿Por qué hace esto Dios? El texto que leyó la hermana de Romanos 8:28 no lo dice, y el punto no lo dice. El fin justifica los medios. Dice la confesión al último. Su santo y justo propósito es obrado de tal forma que todo lo que ocurre a sus elegidos es según su designio, para su gloria de Dios y para el bien de ellos. El fin en la providencia justifica los medios. Aquí entra más o menos el punto anterior, o sea, están conectados. Dios permite la primera caída y todos los demás pecados de los hombres, para que Él sea glorificado, con un fin. ¿Qué trajo como consecuencia la primera caída? ¿Qué trajo? ¿Vale? Trajo pecado como consecuencia. ¿Y cuál fue la necesidad de esa consecuencia? Un redentor. De no haber caído Adán y Eva, no hubiera necesidad de un Cristo. De hecho, cuando Adán y Eva caen, ven su desnudez, sienten vergüenza, van y ahí agarran hojas de higuera, se tapan. Sí, hermano, adelante. Ahorita estás comentando lo de la segunda caída o la primera caída. No, perdón, la primera caída, ¿eh? Ah, sí, pues. Perdón. Okay. Estamos bien limitados, estoy bien limitado. Perdón, hermano, gracias. La primera caída. Entonces, la primera caída dice que Adán y Eva pecaron, caen, y luego van y se cubren con sus obras, hojas de higuera, eso representa las hojas de higuera, sus obras, testigos de Jehová, todos aquellos que quieren salvarse por mediante sus obras, son sus hojas de higuera, y Dios le dice, permítame, eso no los cubre, yo sigo viendo su desnudez y su vergüenza, su deshonra, la sigo viendo, y él mismo mata a un cordero, y él mismo los viste de pieles, eso es un tipo de Cristo. Bueno, regresando al punto, el fin justifica los medios. La primera caída fueron los medios para que nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué hace esto? En otro estudio de atributos voy a hacer este paréntesis. ¿Por qué hace esto Dios? Porque Dios, cuando crea el universo, las constelaciones y todo, muestra su sabiduría, poder, ciencia y todo lo demás, pero faltaban atributos que comunicarle al hombre, a su creación. Cuando Dios crea el universo y todo lo demás, no despliega su misericordia y bondad. La misericordia y bondad de Dios solamente están en Cristo Jesús. Solamente puedes experimentar la verdadera gracia, la verdadera misericordia estando en Cristo Jesús. Únicamente. Únicamente. Puedes tener mucho dinero, mucho poder, mucha fama, pero si no crees en Jesucristo, si no te has arrepentido, no has caminado con Él, sigues siendo una criatura nada más. Entonces el fin justifica los medios. Dice la confesión, Dios permite, vuelvo a repetir, la confesión, Dios permite que algunos de sus hijos anden en tentaciones en un tiempo y que anden en la corrupción de su carne. Es para que Dios sea glorificado y para que el bien de ellos. Ahora, a fin de corregirles, esto es lo importante, la finalidad y el bienestar del que está en pecado y en tentaciones, a fin de corregirle. Eso dice la confesión, de corregirle de sus pecados anteriores. Segundo lugar, para que el creyente hijo de Dios conozca la magnitud y grandeza del poder de las fuerzas ocultas de la corrupción. O sea, si ustedes recuerden, si han estado en ese tiempo, y personalmente sí he vivido esos tiempos, cuando estaba en la corrupción de mi carne, ya como creyente, ya como hijo, me di cuenta, dice la Escritura, somos perversos, somos destructivos. O sea, somos malos, podemos hacer mucho mal, ahí nos dábamos cuenta. Pisoteábamos a la gente y no nos importaba. Entonces Dios lo permite esto para que tú puedas ver la magnitud de tu corrupción, para que puedas ver tu depravación, para que puedas ver también las maquinaciones del mundo y de Satanás. Tres enemigos, tú mismo, tu corrupción, el mundo posmoderno que está en contra de Dios, que te enseña otras cosas, y el mismo Satanás. Son tres enemigos. Tres enemigos. Según Efesios, no hay tregua para el creyente. ¿Lo han leído? En Efesios, en la armadura, no hay tregua. Estamos en una constante guerra espiritual. Nosotros no la podemos ver, pero estamos en una constante guerra espiritual. Recuerden siempre esto: tres enemigos. Tu propia corrupción, tu carne, tus pecados, tus tentaciones, tus deleites, el remanente de pecado que Dios dejó como creyente, el mundo que nos adiestra para no obedecer a Dios, sino al mundo y sus estándares, y en tercer lugar, todas las pruebas y maquinaciones de Satanás para nuestras vidas. También la confesión dice este punto, aquí entra como un equilibrio, porque alguien podría decir, bueno, como decía el hermano Mara hace 8 días, alguien podría decir, pues qué bien, ¿no? O sea, a lo mejor lo que estoy viviendo es de parte de Dios. Bueno, también es para humillarnos. ¿Cómo va a traer, si es hijo de Dios, aquel que anda en tentaciones, dándole rienda suelta a sus deseos? ¿Cómo lo va a traer Dios? Humillado. Lo va a humillar. Lo va a traer en disciplina. Tal vez con una enfermedad, tal vez con un accidente, o con un quebranto simplemente. Y como siempre recordemos el caso de David, el caso de Salomón, aunque Dios los perdonó, las consecuencias estuvieron ahí. David quería construir el templo de Jerusalén y le dijo Dios, tú no lo vas a construir. Para David era muy preciado eso. Tú has derramado mucha sangre. Entonces, o sea, esto no es un permiso. La confesión no da un permiso para pecar. No da un permiso para pecar deliberadamente. Y si lo estamos haciendo, cambiemos eso. Siempre debemos obedecer la voluntad revelada de Dios, que es siempre obedecerlo, orar, pedir perdón diariamente, caminar en santidad. Esa es la voluntad revelada de Dios para nosotros. Es lo que debemos acudir y hacer. Es lo que debemos siempre estar buscando. Esto no es un permiso para pecar. Esto explica muchas cosas de las que pasan en la iglesia. Oye, ¿por qué fulanito anda? Bueno, deja, oremos. Ya hablamos, oremos. Si es de Dios, lo va a traer humillado. Si no es de Dios, ahorita vamos a ver ese punto. Ahí lo va a dejar. También dice la confesión, para que su hijo sienta dependencia hacia su padre. Cuando tú puedes ver tu incapacidad, mi incapacidad, puedes ver que no puedes con tus dietas, puedes ver que no puedes obedecerle y leer como debes de leer, orar como debes de orar, tienes que esforzarte. Y eso trae una íntima comunión con el Padre. Padre, no puedo, ayúdame. Mira, empiezo a orar y vienen los problemas a mi mente, las deudas y todas esas cosas que... Ayúdame a dejar todo esto. O sea, el pecado hace que dependas de Dios, que puedas ver que el propósito de que Dios haya dejado ese remanente de pecado es para que tú sigas dependiendo de Dios. Porque imagínate, si hubiera quitado el pecado, pues ya. No, pues Dios, espérame, porque esto lo vemos en el cielo. No, deja eso para tener esa dependencia de Él. Y luego dice la confesión para su apoyo, para el apoyo del creyente. Y luego dice para que el creyente en el futuro recuerde todo esto y no caiga. ¿Sí me explico? Es como darle un panorama, como darle un paradigma. Hasta hay canciones que dicen, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Digo, son varias. El pastor Marco cuenta una como de las 30 años, yo no me acuerdo, yo me acuerdo de una como hace 15 que dice eso. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Siempre caigo en los mismos errores. Pues el creyente no debe de ser así. O sea, el creyente ya sabe que si a él le gustan las nieves, debe decir, ya tengo la capacidad de tener dominio propio y no, mejor me voy por acá, déjame voy por acá porque no puedo. O sea, en el caso de que lo que te haga daño, de lo que ofenda a Dios, eso fue un ejemplo nada más, porque hasta eso tenemos que cuidar. Si hay algo que nos daña, el daño al cuerpo del Señor que nos prestó, tenemos que cuidar. Debemos ser diligentes, hermanos, muy diligentes en esto, muy cuidadosos. El mundo nos entrena y nos reentrena para que comamos lo que nos quieren vender, todo lo que es dañino, todo lo que contamina el cuerpo. Nosotros tenemos que buscar el obedecer a Dios y que este cuerpo le dure hasta el último día que Dios lo tenga en este mundo, le dure con fortaleza para servirle. Para eso es. Tenemos que cuidar a este miembro del Señor. Así debemos de hacerlo. Entonces, para que en el futuro no caiga, y para, dice la confesión, para muchos otros fines santos y justos. Para muchos fines y justos. Vamos al sexto. Dice sexto, punto. Dice la confesión. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, como juez justo, aquí habla de los malvados, ha cegado y endurecido a causa de sus pecados anteriores, no solo le retira su gracia, por la cual podríamos haber, por la cual podía haber alumbrado su entendimiento y ejercitado su corazón, sino también algunas veces le retira los dones que ya tenían y los deja expuestos a objetos que son causa de pecado debido a la corrupción humana, y a la vez se entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, de donde sucede que se endurecen bajo los mismos medios que emplea para ablandar a los demás. La confesión en este punto deja claro que el objeto especial, dice, ¿cómo es que endurece Dios a una persona? Yo les pregunto, ¿cómo es que endurece Dios a una persona? Aquí no lo dice la confesión, les voy a decir. Dios endurece cuando los entrega en las concupiscencias de sus corazones. Si quieren anotarle ahí los que escriben, los que llevan anotaciones, Romanos 1.24. Esto es, el tema es, ¿cómo endurece Dios a una persona? Dios los entrega en las concupiscencias de sus corazones. Ustedes pueden ponerle Romanos 1 del 17 hasta que termine el capítulo. Ahí lo dice. Los entregan sus concupiscencias de sus corazones en sus pasiones. Y dice Romanos 1:28, los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces este punto, la aplicación es la siguiente. Si tú, creyente, algún día llegas a estar en este estado de pecado y dices, pues ni me va tan mal. No, mira, aquí estoy. Me alejé hace como 5 meses, 6 meses, 10, un año de Dios. Aquí estoy, mira. Tengo trabajo, tengo carrito, tengo esto, tengo familia. Ni está tan mal. Pues acuérdate que Dios te va a dejar ahí, en esa mente reprobada, en tus deseos. O sea, es un caso claro de juicio de parte de Dios a tu vida. Sí. Pero yo creo que una persona que se aleja tanto tiempo nunca fue creyente, sí, fue simpatizante. Una persona creyente, Dios coincido, Dios lo va a mantener en una situación, pero siempre lo va a regresar y no va a ser tanto tiempo que esté alejado. Si no, no, yo no creo que sea creyente una persona que se aleja tanto. Pues el tiempo es un tanto, en la escritura vienen como patrones distintos. Vemos caso de David en el Antiguo Testamento, vemos el caso de Salomón, el caso de Jacob. En el Nuevo Testamento incluso dice Corintios, dice que Dios lo mata, incluso. Dice, más vale que su cuerpo perezca a que su alma se pierda. O sea, es un caso, como tú dices, dice Cintia, yo creo que no lo deja tanto tiempo, yo estoy de acuerdo con ella. Yo creo que no permanece tanto tiempo. Yo creo que la mayoría estamos de acuerdo en eso. Pero sí puede llegar a pasar. Sí puede llegar a pasar. Recuerda, Cintia, que Dios, o sea, mayor, entre más fechorías haga la persona, él mismo sufrirá muchas penalidades y consecuencias. O sea, la humillación será tan grande de acuerdo a cómo anda actuando. Y si va al infierno también, el castigo será mayor. O sea, hay grados de castigos. No es el mismo castigo para Hitler, Mocho Orejas, como para el incrédulo. Todos tienen su grado de castigo. Entonces, es lo que le digo, esto no es un permiso para pecar. Y tengan en cuenta esto, cuando estén, si llegan a caer, que esperemos que no pase, si llegan a caer, tengan en cuenta esto, que Dios entrega una mente reprobada. Segundo lugar, segundo Deuteronomio, o sea, no te leí nada más, segundo Deuteronomio 29.4. Les retira su gracia, no alumbra su entendimiento. Les retira su gracia, no alumbra su entendimiento. Eso viene en Deuteronomio 29.4. Ustedes lo pueden leer en casa. Tercer lugar, dice, algunas veces les retira los dones que ya tenían. Mateo 10.17. En este caso de Mateo 13.10-17, y en Deuteronomio, Dios le quita a Israel. O sea, ojo con esto, es un tema escatológico. Cuando uno aborda un tema, cuando yo diga que Dios le quita a Israel, como dice la confesión, que quita los dones, podemos desenvolver el tema. Podemos ver que después va a haber una restauración y nada. Pero de momento, si la higuera no produce, es arrancada. Las dice Romanos 11, el olivo silvestre no dio fruto, fue quitado y fue injertado el olivo silvestre, o sea, la iglesia. O sea, ¿a qué me refiero? Jesucristo viene predicando a los suyos. A Israel. Jesucristo viene predicando a Israel que, según Mateo, lo que estamos viendo, capítulo 3, Jesucristo viene predicando el reino de Dios se ha acercado. Antes que él, Juan el Bautista dice, arrepentíos y creos que el reino de los cielos se ha acercado. Yo estoy precediendo a aquel que ha de venir, a aquel que es mayor ya, Jesucristo. Hoy se cumple el nuevo pacto en mí. Arrepentíos y creed que el reino de los cielos se ha acercado. Ha llegado. Un reino que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Pero como el pueblo de Israel no le conoció, no quiso creer, ese reino le fue dado a la iglesia. Pero no descartó Dios a Israel, porque en Romanos 11 el apóstol Pablo dice, yo soy israelita. Podemos ver en el libro de Hechos que 500 hebreos creyeron, que 2000 judíos creyeron. Entonces la promesa del reino cayó en Israel y de ahí predicaron. O sea, Israel está implícito hasta el día de hoy, nada más que el Israel teocracia. Del Antiguo Testamento ya no existe. Existe el Israel espiritual según Gálatas. ¿Quién es el Israel espiritual? La iglesia. Entonces a Israel como etnia, a Israel como religión judía, le fue quitado el reino. Y el reino de los cielos está entre nosotros. Para que tú hubieras estado en esta iglesia y hubieras nacido de nuevo, tuviste que haber ingresado en el reino de los cielos. El reino de los cielos no es físico, es en el cielo, el reino de Cristo. Dios te predica la palabra, te hace nacer de nuevo, te lleva al reino de los cielos y te trae una embajada del reino, la iglesia. ¿Ok? Entonces le retira su gracia, no alumbra su entendimiento, algunas veces le retira los dones. Cuarto lugar, los entrega a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Quinto lugar, los endurece con la misma palabra, primera de Pedro 2, 7 y 8, vamos para allá, es la última que vamos a leer del texto. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Siete y ocho. Para vosotros, pues, los que creéis en él, precioso. Ahí, sí estoy ahí, sí, ¿no? Para vosotros, pues, los que creéis en él, Cristo, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores, aquí está Israel, la piedra que los edificadores Israel desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo de la iglesia. Y ha venido a ser para Israel piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Dice la confesión, por los mismos medios que Dios ablanda a los incrédulos y quebranta su corazón, que es la palabra predicada, por esos mismos medios muchos se van a endurecer. Y aquí dice de Israel, para la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Entonces la palabra de Dios es para levantar, para edificar, ¿y para qué más? Para tropezar, así como lo escuchan ustedes. Es piedra de tropiezo para muchos la palabra de Dios. Aquí está, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. En otros lugares, ¿qué dice? La palabra de Dios es para muchos olor de vida, fragancia de vida para vida. En otros lugares, ¿qué dice? Olor de muerte para los que se pierden. Así dice la palabra de Dios, así es. Y hay aquí donde la palabra de Dios dice que la palabra no vuelve vacía. Oye, pero todos los que les hemos predicado, ¿dónde están? Pues esperemos que en lo que vivan estén aquí, se arrepientan y crean, o donde quiera que sea, una iglesia sana doctrina. Porque si no, para nosotros está volviendo para misericordia, para ellos vendrá para juicio. Ahí es donde la palabra de Dios no vuelve vacía. Trae en este momento a tu mente a todos tus familiares que les has predicado, tus seres queridos y amigos. Haz una lista de ellos y ora por ellos, de verdad. Sigamos orando por ellos. Porque esa palabra que les predicamos, si no los trae, los va a condenar. Así es. Bueno, último punto. El punto focal, el punto central de la providencia es su iglesia. Es el punto central de su iglesia. Dios, a través de su providencia, cuida de su iglesia. Es por eso la importancia de la iglesia. Porque Dios ama a su iglesia. Nosotros no llegamos por casualidad o por suerte. Llegamos por un llamado de Dios y aquí estamos. Dios tiene un propósito para su iglesia y como dice la escritura, ni las puertas del Hades ni el infierno prevalecerán sobre su iglesia. Vemos la historia de la iglesia y la maldad no ha podido porque la providencia de Dios está sobre su iglesia. Esa es la importancia que tiene. Dios en su iglesia ha puesto unidad, no la ponemos nosotros. Dios ha puesto unidad, nosotros debemos de cuidar y preservar esa unidad. Esto ayuda para entender que la iglesia no depende de nosotros, ni se trata de nosotros, de nuestros planes y nuestros fines. Se trata de los planes de Dios porque la iglesia es de Dios, no mía, ni de nosotros, ni de cada uno de nosotros. Dios puso amor en su iglesia, tenemos que preservar ese amor. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Padre, agradecemos por este estudio de tu providencia. Que podamos no solo entenderlo, sino también podamos vivirlo, descansar en él. Este tema para nosotros trae consuelo, trae amor y es de gozo, Dios. Gracias por todo lo que haces para tu iglesia y para cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.